Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este salvataje financiero que el gobierno de Estados Unidos le va a dar al gobierno de Milei a poco más de un mes de las elecciones, todavía no se saben los detalles. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carlos Raimundi. Él es ex embajador argentino en la OEA, la Organización de Estados Americanos, también fue varias veces diputado nacional. Hola Carlos, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto poder conversar. Igualmente, Carlos, gracias por atendernos. Bueno, todavía no se saben los detalles, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dijo que hoy, después de reunirse él con Milei, iban a haber detalles o podrían haber detalles, pero aunque no se conozca lo fino de esto, ¿qué significa que Estados Unidos, el gobierno de Trump, salve al de Milei? En primer lugar, un signo de debilidad extrema del proceso económico argentino, ¿no? Que está además a la luz de todos los actores internacionales de todo el mundo. Cuando uno tiene que acudir a un auxilio de esta naturaleza, quiere decir que la inestabilidad de la economía interna es extrema. Más allá de lo social, no me estoy refiriendo a las consecuencias sociales, estoy refiriéndome únicamente a un proceso económico al cual ingresaron dólares de un endeudamiento privado, luego de un blanqueo de capitales, después de decretos o leyes como el RIGI, después el dinero que la gente fue devolviendo después de que lo había ahorrado trabajosamente, de a 50, de a 100, de a 200. Ahora hace lo contrario, la gente está vendiendo 50, 100, porque no le alcanza para terminar de pagar la tarjeta, las tarifas. Y después vino el crédito del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que ya no hay más a quien pedirle, no hay más a quien pedirle. Y así como han venido, porque usted me podría decir, bueno, pero está bien, pero por lo menos tenemos más escuelas, tenemos más hospitales, tenemos más rutas, tenemos más represas, más molinos de viento para la energía eólica. No hay nada de eso, nada. Es todo fuga financiera, todo. Y ahora entonces Estados Unidos está estudiando la probabilidad de esta ayuda extrema. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el secretario del Tesoro y el propio Trump le han dado un mensaje político a Milei diciéndole queremos ayudarte. Pero la economía de Estados Unidos está muy estancada, porque si imagínese que si el presidente Trump está diciendo hagamos nuevamente grande a los Estados Unidos, quiere decir que hace mucho tiempo que ya no es más el grande Estados Unidos. Y por lo tanto, tiene problemas para sostener la guerra en Ucrania, tiene problemas en Medio Oriente, tiene problemas por algo el distanciamiento con Musk, el manotazo de los aranceles. Entonces la economía de Estados Unidos no está bien. Así que tampoco es que le van a dar todo lo que la Argentina necesita, ni mucho menos. Le dieron un mensaje político y ahora el Tesoro estará estudiando, pues te imagínese lo que es en este momento las comisiones económicas en el Parlamento de Estados Unidos, los agentes económicos están diciendo, esta gente está equivocada si va a usar el dinero nuestro para ayudar a la Argentina, estando la Argentina en semejante debilidad. Y lo tercero es, como corolario de todo esto, si llegaran a concretar esa ayuda económica, ¿a qué precio? ¿Con qué se quedan de la Argentina? Y se quedan con la Argentina, literalmente, con tierras, con recursos, con centrales nucleares, con bases militares, con la energía nuclear. Así que la verdad es espantoso. Lo que está pasando es espantoso y las instituciones argentinas democráticas tienen que decir claramente que no vamos a respetar ninguno de estos acuerdos. Carlos, ¿debería intervenir el Congreso para autorizar esto que Milei pueda llegar a firmar? Bueno, sí, claro que debería. Por ley, Argentina debería intervenir. Ahora, ¿qué es lo que sucede si el préstamo se da igual y se acepta sin la intervención del Congreso? Por eso digo, es que ahí es cuando el Congreso tiene que adelantarse y decir, Nosotros no vamos a permitir esto más allá de que haya un acuerdo entre presidentes, porque hay instituciones en Argentina que justamente cuando uno tiene que recibir un crédito o cuando uno tiene que otorgar un crédito que implica manejo de fondos públicos, tiene que haber un sistema de control, un sistema de contrapesos. Si ese sistema de contrapesos no está cubierto, es ilegítimo. Carlos, y se va Milei. ¿Un próximo gobierno podría desconocer lo que se firme, este acuerdo? Yo creo que debería hacerlo desde dos puntos de vista. Primero, lo tiene que desconocer porque no lo va a poder pagar. Así que, más allá de que uno diga, tengo la mejor buena voluntad, si no tengo el dinero, no tengo el dinero, punto. Y habrá que reestructurarlo. Pero además hay que desconocerlo institucionalmente, esto es ilegítimo. Esto es una figura del derecho penal, no de la economía, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es poner en la cárcel a los responsables de haber llevado a la Argentina a esta situación, ¿no? Así que yo si fuera el próximo gobierno haría eso y anunciaría eso. Carlos, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si no, es legitimar el saqueo de la Argentina y nosotros no podemos legitimar el saqueo de la Argentina. Carlos, ¿es mucho pensar que darle un salvataje, un apoyo financiero al gobierno de Milei sea una oportunidad para el gobierno de los Estados Unidos, pensando que ya Milei ha acabado su tiempo y se va a ir y ya no hay más nada que hacer con su gobierno, condicionar a los próximos gobiernos argentinos y obviamente pensando en los recursos estratégicos de nuestro país? Sí, por supuesto que sí, pero yo creo que esa es la política de los Estados Unidos. Pero hay dos partes. Entonces la otra parte, que es la Argentina, tiene que decidir si se va a dejar condicionar o no. Por eso digo que... Y en un momento donde en el mundo hay alternativas geopolíticas y económicas y financieras. En el mundo, las potencias emergentes del sur global, los BRICS, el bloque asiático, está construyendo nuevas instituciones financieras. Así que, porque si esto hubiera pasado hace 15 años, no había alternativas en el mundo. Entonces había que renegociar con lo que había. Pero hoy hay alternativas. Alternativas que no son imperialistas, que están planteándole al mundo una manera de desarrollarse sin de manera más cooperativa, más colaborativa, más de asociaciones de beneficio mutuo y no de imposiciones como ha sido históricamente lo que ha hecho el imperialismo financiero, ¿no? Carlos Raimundi, gracias por el contacto con Farco, ¿eh? No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Carlos Raimundi, ex embajador argentino en la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también ex diputado nacional.